Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subió. Ya casi no podemos llorar. Y si lo hacemos, el llanto es solitario. No encuentra eco en cuerpos que acompañan, no tiene cabida en la calle, a pulmón ahogado, a corazón doliente, a cabeza reposada de rutinas y ansiosa por tomarse el tiempo necesario para un proceso imprescindible. No somos capaces de enumerar los cientos de males del capitalismo, pero hoy nos toca centrarnos en una de las cuestiones más machacadas por la lógica individualista, productivista, capacitista. Es una que nos atraviesa a todas, absolutamente a todas, los duelos. Te dejamos unos segundos para que pienses en los tuyos, en los que has transitado o los que estás transitando. Discúlpanos por la prisa de la radio. No queremos ser una parte más del sistema acelerado, pero queremos llegar a un punto con vosotras. Habéis pensado seguro en fallecimientos o rupturas en vuestras relaciones, las más comunes en nuestro imaginario, en parte porque carecemos de ritos colectivos que nos hagan soportar mejor esos momentos y porque el amor romántico también se sustenta sobre la lógica de mejor acompañada como sea que sola. Pero son muchos más los cambios de ciclos que nos atañen, mudanzas, tiempos vitales perdidos por enfermedades, pérdida de amistades, cambio de trabajo, superación de una edad, cuerpos no respetados por la medicina. Nos movemos permanentemente en el duelo y hay pocos espacios para compartir experiencias, para ser sustento de otras, para comprender que a veces no hay cierres posibles, pero que debemos darnos la oportunidad de sufrir, de reaprender a caminar. Sabemos que en determinadas latitudes y desde las lógicas feministas se está dando prioridad a un acompañamiento ante las pérdidas y las compañeras de la madeja, las voces de este programa, sostienen que el proceso es lento, que lleva bastante tiempo la propia organización de mujeres que desean compartir sus historias. A veces, incluso nos faltan palabras para expresar por qué tenemos carencias de momentos para la conversa. Este no es un programa para mostrar heridas. O sí, porque lo necesitamos, pero también pretendemos que sea un pequeño letrero sonoro que diga: comadre, no estás sola. Estás rodeada de comadres, de amigas, de hermanas, de compañeras de lucha. Podemos organizar la rabia, pero también la tristeza, la pérdida, los cambios, los duelos. Nos quieren solas y calladas. Nos tendrán conscientes, organizadas, fuertes y a veces quebradas, pero peleando contra este sistema que nos violenta. Thank you. volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara. Si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego. Para mí un duelo es afrontar una pérdida. Con ese entusiasmo canalla. Para mí el duelo es un tema a tratar. Veo que es algo tan amplio que nos encontramos con el duelo por pérdida familiar, con duelo porque se acaba la relación amorosa. Así que, no sé, un tema muy interesante. Pues con la palabra duelo me viene la palabra dolor. Y entiendo que es inevitable atravesar un duelo, atravesarlo con cierto dolor o con mucho dolor, depende. Así que sí, sería dolor y transformación. Por ahí, eso es lo que me viene. Me resulta difícil porque tengo tantos duelos en la cabeza. Cuando tienes un número de la madeja, es como que te entras al tema y te lo estudias y lees. Creo que cualquier pérdida, no solo una pérdida de alguien o la pérdida de una relación, sino también las pérdidas de quienes somos, ¿no? O de incluso nuestros deseos muy soñados, y que llega un momento en que tienes claro que por ahí no va tu vida, implica un duelo. Que hay duelos más pequeñitos con los que lidiamos mejor y duelos más grandes, de los que podemos hablar y de los que no. Pero sí, creo eso, que cualquier pérdida sería la respuesta. Pues para mí es un proceso que creo que es inherente al ser humano, ¿no? Precisamente porque somos personas que nos vinculamos, ¿no? Y el hecho así de vincularse es también generar un apego, una sensación de que pertenecemos a algo, a alguien, y entonces pues un duelo, al final siempre va a haber una pérdida, siempre va a haber algo que vamos a perder. Entonces es como asumir ese proceso, hacer ese proceso, ese camino, y yo creo que empieza desde el minuto uno que estamos en la vida, ¿no? Desde perder la barriga. Exacto, ¿no? Y es, pues eso, es un camino desde que se nace hasta que se muere. Pues estamos aquí en este programa nuevo de La Tertulia de las Comadres con Irene Choya, que ya forma parte del grupo editor de la revista feminista La Madeja, y con Noelia Palacio, que ha colaborado en este número y luego nos contará si en algún número más anterior, que ahora no soy consciente. Y vamos a hablar sobre, bueno, pues sobre esto que venimos hablando con varias mujeres, que es el duelo para ellas y las formas de afrontarlo. Pero bueno, primero queremos contar un poquito que nos contéis qué es La Madeja. Contándonos un poquito sobre su origen, su recorrido. Ha habido números anteriores sobre cuidados, sobre miedos, sobre sexualidades, fronteras, migraciones, cuerpos, paisajes, amores y transgresiones. Aparte de ese recorrido, un poco cómo se escogen los temas y por qué lográis que se sienta tanto la pertinencia de hablar de esos temas en ese momento, y también que transmitáis La Madeja como un medio tan horizontal, ¿no? Tanto para en las personas que lo conformáis y que lo creáis, como para el acceso universal a la lectura de esos textos para todas. Preguntarme las cosas. Pues, son varias. Si me van olvidando partes, me la recuerdo. ¿Qué es La Madeja? A ver, La Madeja nace de un duelo, en realidad, porque pertenecemos a un colectivo, el colectivo Cambalache, que estamos en Oviedo, y que también es un proyecto que va a hacer el mes que viene cumplimos 20 años, entonces también han sido muchas cosas, pero como radiografía rápida, es un local autogestionado que trabaja sobre todo en torno a migraciones, feminismos y agroecología, que también tiene una librería, es editorial y distribuidora de libros y alberga muchas actividades. Hace años había grupos de trabajo sobre esos temas que os decía y teníamos una herramienta que era la editorial. Entonces, los grupos de agroecología y de migraciones hicieron libros, algún tipo de material en papel. Y en el grupo de feminismo, que en aquel entonces estábamos trabajando sobre amores, pues quisimos hacer un libro, pero no nos atrevimos. Nadie nos dijo que no, nos hubiera dicho todo el mundo que sí, lo hubiéramos petado si hubiéramos hecho en 2009 un libro sobre amores desde una perspectiva feminista. Cuando nadie hacía, porque, esto es verdad. Pero no fuimos capaces porque no nos dimos la autoridad para hacerlo, porque pensábamos que no sabíamos hacerlo. ¿Qué pasa? Que esos otros materiales que se editaban y en movimientos sociales en general en ese momento utilizaban el lenguaje del ensayo y ahí no nos veíamos tan cómodas, incluso aunque habíamos colaborado en otras de esas líneas de trabajo, ¿no? No lo hicimos. Y de repente una de las compañeras, que se lee un libro de La Linterna Sorda que se llama Rebeldes Periféricas del siglo XIX, llega diciendo, jo, pues si esas mujeres, en esas condiciones precarias de vida, eran capaces de hacer periódicos, pues podemos hacer un periódico. Primero era, como no somos muy modernas, no llamábamos fanzine, ¿vale? Pero sería algo así, porque sería una cosa... fanzine además de los de antes, de los de fotocopias, ¿no? Que ahora también hay cosas impresionantes, ¿no? Eso fue como lo imaginamos. Y además quisimos desde el primer momento invitar a más gente, no hacerlo solo desde las que estábamos, que éramos cinco, así yo creo. Y convocamos a más personas de colectivos feministas y no solo, también a compañeros de Cambalache y chicos. Y más gente como para pensar en común qué hacer. Todo el mundo nos dijo, ah, qué buena idea, tal, pero nadie se sumó. Entonces nos volvimos a quedar las cinco, pero, y los dos primeros números que se editan en 2010, los dos, el 0 y el 1, tienen secciones, no son, tienen una parte monográfica, que fue sobre aborto y migraciones, pero tenían secciones, que nos costó mucho pensar. Después de esos dos números decidimos que no podíamos hacer dos números al año porque no nos daba la vida, sino solo uno, y que pasábamos a elegir un tema y hacer toda la revista monográfico. Nos era más fácil si se nos caía algo, también iba a ser más atemporal, ¿no? Y así nos podíamos centrar en investigar sobre el tema. ¿Qué hacemos entonces? Darle luego otro giro más, que es, pues vamos a jugar con el tema de un tema más clásico dentro de los feminismos, con otro que sea más abierto, más evocador o metafórico, ¿no? ¿Qué había pasado en el 0 y en el 1 con las formas de escribir? Bueno, no resultó tan cutre porque nuestra diseñadora Amelia Celaya, que es la que edita todos los libros en Cambalache, pues la ideó bonita, pero es una revista preciosa, que aún así se hace con... Bueno, ahora lo hemos tenido que subir porque los costes de papel se han elevado un montón, pero pues que utiliza el color solo en la portada y que es sobria, ¿no? Porque pero ella sí la hace bonita igualmente. Sobria, ¿no? A la par que elegante. Sí. Y los primeros números pues nos llegaban cierta crítica de, bueno, es que claro, no sabe, se nota bien cuando escribís en ensayo, cuando es un texto más periodístico. Y dijimos, pues vale, perfecto. No nos importa, no vamos a utilizar, vamos a mezclarlo todo. Y esto cada vez va siendo más consciente, pero no desde el primer momento, ¿eh? Va a ser más consciente ese jugar con el lenguaje y romper con esas categorías, que los textos sean más híbridos e inclasificables. En todo caso, sí que se tiende a poner el cuerpo y a escribir desde lo personal, pero no solo. Sí que lo que vamos también viendo es que escribir desde diferentes lugares también hace que la revista llegue a más gente, porque a lo mejor a alguien en la parte de ensayo no le resulta tan fácil, pero un texto más literario sí. Alguien, o sea, yo qué sé, yo al principio decía, voy a colectivos anarquistas donde va toda la gente vestida de negro a leer poesía, pero funcionó siempre, esa fue nuestra sorpresa, ¿no? Y bueno, entonces ese ejercicio sobre reflexión sobre cómo escribir y animar a quienes participan a buscar tu propio lenguaje más personal, ¿no? Porque a veces a lo mejor participan pues compañeras que estaban haciendo la tesis y les sale un texto y en algunos números en los, más de los primeros, yo creo que se nota, ¿no? Que hacen un resumen de algo que están investigando, pero sigue siendo un texto muy académico. Intentamos ayudar también, porque ha sido nuestro proceso personal, a romper un poco con eso y buscar como tu propia voz. Vale, eso por los lenguajes. ¿Cómo conseguimos? O sea, los temas los elegimos. Ah, os iba a decir. Una cosa también que nos dijeron al principio: para hacer una revista hay que elegir cuál va a ser el público objetivo. Y eso debería ser básico para elegir hasta el diseño y todo. No fuimos capaces tampoco. Y decidimos que íbamos a hacer la revista que nos gustaría a nosotras leer, que entonces no existía ninguna que conociéramos. Porque queríamos llegar a otras compañeras feministas, que en aquel entonces había mucho menos gente que se denominaba así, pero también a esos compas feministas, que se llamaban también feministas, pero que tampoco leían tanto sobre feminismo, pero también a nuestras madres, a nuestras amigas que no se llamaban feministas, ¿no? Como era tanto, pues eso, ese público al final es todo, entonces dijimos, bueno, pues hacemos lo que nos guste y ya está, que la lea quien quiera, ¿no? Pero eso sí nos dimos cuenta de que con esa apertura a otros lenguajes se abría a más público. ¿Cómo elegimos los temas? Nosotras normalmente ahora tendríamos que estar eligiendo ya a principios de cada año, pues hacemos una lluvia de ideas entre quienes estamos. Y sí que mantuvimos durante años ese tema más clásico con ese tema más evocador, que este año nos hemos saltado, porque la última había sido Fronteras, entonces tocaría un tema clásico, pero decidimos que el que necesitábamos y el que era importante ahora era Duelos. Pero eso dentro de una lluvia de ideas, y luego por consenso elegimos. ¿Qué pasa? Que normalmente lo que sale, siempre hemos dicho que en La Madeja en realidad siempre escribimos de lo mismo, solo que desde diferentes perspectivas, sí, porque nos lo da, ¿no? El tema te hace mirar eso mismo desde otro lugar. Nosotras cuando elegimos el tema empezamos a crear como una especie, bueno, una especie no, una tabla con diferentes aproximaciones que se nos ocurren. Y a la vez lanzamos la idea, a lo mejor a todo el mundo que ha pasado por La Madeja, pero sí a algunas que pensamos que sí que pueden tener algo que decir. Y luego la gente no tiene por qué hacernos una propuesta concreta, ¿no? Solemos decir, bueno, pues el tema, solo damos la palabra para no condicionar. Duelos. Tienes un mes para enviarnos una propuesta, pero también nos puedes enviar el nombre de alguien que te conozcas, que te parezca que puede aportar, sea escribiendo o ilustrando, ¿no?, en su lenguaje, o si o ni siquiera eso, sino simplemente la idea de, pues yo qué sé, imaginaros que aquí ahora no era así, pero se me ocurre, pero pues las rupturas en las amistades es un tema que tiene que estar. O sea, en este caso se nos ocurre a nosotras, no fue así, no me sale ahora un ejemplo, pero podría ser, ¿no? ¿Por qué no habláis de esto? Entonces, mientras nos van llegando esas ideas, nosotras seguimos dándole todas las vueltas posibles al tema. Y si nos va ocurriendo, gente. Y luego a veces también nos quedamos con, yo qué sé, a mí en Amores me tocó quedarme con el desamor, que luego apareció un texto que inicialmente no iba a hablar de eso, pero como nos parecía que al equipo editorial que tenía que estar, pues me lo quedo y hablo de eso. Muriendo tranquila la espera, ya no hay prisa por cambiar. Urgente ahora que pararse a respirar. Ya busqué en los bolsillos del tiempo una vida que salvaguardar. Y adentro en mis infiernos que por dentro queman más. Y calienta este número habláis de la pérdida de familiares, de las parejas, de la pérdida de partes de nuestra vida como las rutinas, de los futuros que han sido arrebatados por la pandemia, de las mudanzas, de recolocarse un poco ante la pérdida de las amigas, y entiendo que ha habido cierta parte de coordinación para abarcar tantos temas y cierta parte de espontaneidad en cuanto a las propuestas de las colaboradoras, ¿no? Sí, es cuando nos van llegando, o sea, algunas, digamos que ya las tenemos, otras las buscamos, pues, por ejemplo, que aparecieran los duelos que viven los cuerpos que no son considerados válidos en nuestra sociedad, como los cuerpos de la discapacidad, sí, o los cuerpos trans, pues lo tenemos pensado y a la vez nos llega, digamos, ¿no? Entonces son... a veces sí que nos sorprenden. Por ejemplo, hay un texto que para mí impactante y duro, que es el de Julia, que habla del suicidio de su padre, pues ese no lo teníamos en la cabeza, ¿no? Hay luego sorpresas a posteriori. Yo ahora veo que tenemos en la revista, creo que he contado a 6 padres que muertos o muriéndose y ninguna madre. Entonces dices, ¿qué pasa? Y ¿es casualidad? O, como os decía antes, o todavía no tenemos palabras para hablar de la muerte de una madre. Ya. Claro. No, porque estoy segura que no sea porque no nos duele. Claro. ¿No? Entonces solo te das cuenta a posteriori. Y no lo tenemos tampoco, porque quiero decir, en ese planteamiento vuestro de posibles temas, a lo mejor sí que tuvisteis que dilucidar, oye, pues las mudanzas son un tema, alguien tiene que abarcarlo, como sí, lo que tú has dicho en el tema de amores, pero este en concreto no se planteó. No se planteó, porque yo creo eso, que está todavía en el ni nos lo queremos imaginar. Ya. Pero no nos lo imaginamos y dijimos, este no, es que no salió. No. No, eso que te das cuenta luego y dices, jo, pues esto que es un súper duelo, ¿no? Pues no está presente. Hay algunos aún así, de esa tabla que os digo, algunos se caen porque no caben todos, claro, ¿no? Entonces siempre hay temas que... Ah, nos reímos pensando, alguna vez nos han dicho, ¿por qué no hacéis el libro como de los... como varias ideas, ¿no? De los artículos favoritos de todas las madejas o pudiendo ampliar esos artículos. También podría ser de los que nunca entraron, ¿no? O sea, porque no entraron en su momento o porque se te ocurren después. Decir, jo, pues de amores, de cuidados, de miedos, de cualquiera de los temas, esto no lo tocamos, ¿no? Entonces, yo, algún día yo sigo soñando con que aún si haremos el libro, pero luego nos reímos porque el libro, pues haces uno y ya está, y la madeja, en realidad, ese no libro nos ha dado 11 madejas. Claro, claro. Cuando muera yo quisiera que mi cuerpo entero ardiera y que de mí quedasen solo cenizas de hueso. Cada número de la madeja revuelve, está, como has mencionado antes, escrito muchos artículos muy desde la entraña, es muy fácil identificarse con el tono, y creo que todas las que hemos leído la madeja nos ha dado para conversaciones con amigas, artículos que te llevan a hablar de un tema, abrir melones, como decías tú. Abrir melones muy, muy interesantes. Entonces, ese efecto de unión, de comadreo que provoca la madeja, ¿creéis que se puede sintetizar de alguna manera? ¿Si puede haber una práctica común feminista que funcione para acompañarnos y sobrellevar mejor los duelos? A ver, yo creo que la revista sí que, o quiero pensar que nace de un espacio feminista, que lo que hacemos entre nosotras es hablar, leer también para luego seguir hablando, ¿no? Investigarnos, interrogarnos para seguir hablando, y de esa práctica feminista de lo personal es político, y en cuanto lo ponemos en común y nos damos cuenta de que lo que vivimos de forma personal, que nos puede hacer pensar que estamos muy solas, muy locas, ¿no? Pues cuando lo compartimos con otras, ya ni estamos solas, ni y la locura, no voy a decir que no estamos locas, la locura en todo caso es compartida, y la locura compartida entonces ya nos lleva a otro lugar diferente que la que se vive en soledad. Entonces yo creo que sí, para nosotras que vivimos nuestro propio duelo como equipo, porque hemos parado más de 3 años de reunirnos, pero nos damos cuenta en ese tiempo sin Madeja y ahora con la vuelta, que es recuperar un espacio en el que le damos vueltas, sacamos nuestras heridas también y le damos vueltas en común. La Madeja la hacemos hablando entre nosotras, y precisamente lo que dices me emociona, porque esa es nuestra idea, que sirva para luego que haya otras leyéndola, no leyéndola en común, sino leyéndola pero luego poniéndola en común, y que sirva para abrir esos melones y de hacer ese personal, lo personal es político, ¿no? Seguir haciendo eso, que es lo que necesitamos también para nuestra salud mental en el caso de los duelos y en general, ¿no? Sí, y hilando un poco con esto de que lo personal es político, sobre todo en este número se hablan de duelos individuales, íntimos, y de cómo los acompañamos como eslabón necesario en un proceso de cambio, ¿no? Se menciona la importancia de transitarlo, pero volviendo al enfoque colectivo como sociedad, ahora mismo en estos años que llevamos de crisis permanente prácticamente, ¿qué duelos creéis que tenemos que abordar como sociedad, como colectivo, juntas? Ahí es nada, no podéis pensar la respuesta. Bueno, a ver, yo creo que si de algo ha servido también, bueno, de hecho yo la reflexión que hago cuando hablábamos de los duelos ambiguos, ¿no? De los duelos que no tienen cierres, es que es precisamente porque venimos también de este parón pandémico, ¿no? Que nos ha hecho también como tomar conciencia de cosas que la cotidianidad o que el propio sistema o esta sociedad pues moderna, ¿no? Que nos obliga a ir tan deprisa, a no pensar en las cosas que son difíciles o dolorosas, a productividad, pues lo que ha generado es que el hecho de tomar conciencia de que tenemos que parar y de darnos cuenta de nuestro alrededor, de cómo sentirse solos, de cómo es perder a gente, de cómo es estar en un espacio cerrado, todas estas cosas nos han hecho replantearnos muchas cosas, yo creo, ¿no? Y de alguna manera yo creo que es aprender o como reaprender, ¿no? O sea, como pensar de nuevo que eso, que necesitamos una red para poder sostenernos, ¿no? Si algo aprendimos de la pandemia, que ahora habría que volver a recordarnos, es justamente como entre todos, ¿no? Entre todas íbamos dándonos hilo, tejido, y eso ha hecho que mucha gente pudiera reflotar, salir adelante y sentirse acompañada en un momento de mucha soledad. Y a mí me parece que el duelo es un tema muy necesario de explorar, de ponerle nombre, porque sigue siendo un tema tabú, como otros muchos, ¿no? que han estado invisibilizados, y creo que la Madeja siempre ha sido muy valiente en eso, ¿no? Temas que sexualidad, amor, sí. ¿no? Migraciones, o sea, pues muchos temas que están ahí en la, vamos, que edulcoramos, no nombramos como hay que nombrar, y bueno, o sea, es que esto llevaría para que más duelos hay, pues. Sí, porque nosotros estábamos hablando antes, mientras preparábamos esto, de cuestiones como el propio cambio climático también, ¿no? O sea, como duelo colectivo. La desarticulación de los movimientos sociales, también las crisis, como un duelo, ¿no? El haber vivido determinado momento de movilización que ahora no, que tal, entonces, eso como también cómo se afronta, o si salió en algún momento también para el planteamiento de la revista. Claro, otro de los textos de encargo va sobre el territorio, la pérdida del territorio y la tierra, ¿no? Que está más presente en otros feminismos de otras latitudes, quizás que, bueno, seguro, que en el nuestro, pero claro, nosotras esas líneas de trabajo de Cambalache siempre nos atraviesan las madejas, tanto las migraciones como la agroecología, entonces siempre intentamos también pensar en esa clave, y en este caso pedimos un texto a Lufanjul, que es una productora agroecológica de nuestro grupo de consumo, pero que también escribe, y escribe muy bien, y habla de la pérdida del territorio, solo que mientras escribe también se ve atravesada por otro duelo inesperado que también aparece en el texto, ¿no? Pero claro, nos dice que tiene que ser posible el imaginar otro mundo, ¿no? Porque si no, lo que nos viene es el colapso, ¿no? Y claro, ojalá la pandemia nos sirviera para todo lo que comentábamos. Yo creo que ahí es donde entra, o lo colectivizamos y para hacerlo más político, o si no, algunas personas sí, en su soledad, serán capaces de pensar en todo eso. Pero la gran mayoría y la masa siempre nos arrastra. Lo que hemos querido hacer era recuperar la normalidad y a saco, ¿no? Volver a consumir, volver a hablar esa antigua normalidad y encima con mayor intensidad, ¿no? Entonces hace falta parar para decir, no, vamos a recordar qué podemos aprender para hacerlo de otra manera. Otra de los duelos que aparece de forma a lo mejor muy poco explícita, pero queríamos que apareciera el duelo que vivíamos como movimiento feminista. Entonces, como no sabíamos cómo abordarlo, pues hay un texto que se llama Panóptico, que es una propuesta de una de nuestras compañeras, de Celia, hacer un juego de escritura creativa que da lugar a un texto de ciencia ficción y además ahí a retales, ¿no? que luego ella edita, ¿no? Cortando trozos de unas y otras. Pero ahí lo que intentábamos también decir era, cuidado, que ese futuro distópico, porque nos salía a pensar ahí, ya está aquí, porque la destrucción del planeta, pero también de las redes, está muy, muy presente, y o somos capaces de crear o de mantener nuestras redes de cuidado y de apoyo mutuo, o a ver cómo salimos de esta, ¿no? Y entonces es muy doloroso ver que veníamos de momentos de fortalezas del feminismo, de los feminismos, y ahora mismo una de las cosas que pusimos en común cuando volvimos a juntarnos para decir, hey, volvemos con la madeja, fue que en estos años todas habíamos perdido nuestros espacios feministas, porque ahora mismo todas las integrantes de la madeja, bueno, estamos dos en Asturias, una Asturias rural y otra Asturias urbana, pero el resto estamos repartidas por Bilbao, Barcelona, Madrid, Granada y Murcia, y entonces cada una siempre hemos tenido otros espacios, pues no se ha salvado ninguno. Entonces ese es un superduelo. Entonces hay que volver a reconstruir, es no solo no hemos sido capaces de pensar cosas, sino que encima hemos perdido nuestras redes. Yo siempre en la pandemia decía, o sea, en los tiempos más de encierro, ¿no? Si nos quitan ahora internet, ¿qué pasa? Porque hemos perdido formas de hacer política, de juntarnos de antes, que eran capaces de tener, ¿no? De escribirse cartas cruzando océanos, ¿no? Y ahora no sabríamos ni volver a pegar carteles, ni decir nos vemos en tal sitio, ¿no? Y no, claro. Y nos vemos en tal sitio, no podemos entre medias cambiarlo 8 veces, ¿no? Claro. Entonces, si vamos ahí, pues asusta un poco, y la única manera yo creo que sí que es volver a... Tiene que haber espacios físicos, que ahí nosotras tenemos esa contradicción de ahora ser virtuales, pero tenemos el espacio de Cambalache, espacio físico, que también sirvió en esos tiempos pues para seguir con el grupo de agroecología, con el grupo de consumo, y dar también cabida a personas que se estaban quedando sin comida, ¿no? Claro. en ese tiempo, y articular desde ahí que por lo menos hubiera un sitio con unos teléfonos, si necesitas, llama. Sin espacios físicos eso no lo perdemos. Pero parece que hemos perdido un montón de cosas y no hemos hecho el duelo pertinente para poder avanzar en una dirección que nos haga mejor de la pandemia respecto a los movimientos sociales, crisis climática, derechos sociales, salud. Parece que nos falta como sociedad un paso para hacer un clic y poder cambiar algunas cosas ya y avanzar. Es que nos hemos quedado un poco paralizadas, ¿no? Porque después de la pandemia y todos los aplausos que dimos, y ahora hay luchas, supongo que aquí también, en diversos territorios del Estado, de atención primaria, y no estamos inundando, no hemos recuperado la marea blanca, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Pues

Noelia, en concreto en tu texto, ¿vale? Para ti el duelo es, lo que expresas ahí es el camino, es las preguntas que nos hacemos en ese camino en tránsito, porque más o menos lo que planteas es que muchas veces no hay un cierre y que tenemos que convivir con eso, con que no haya ese cierre. Explícanos un poquito mejor lo que tú planteas y cómo podemos tragar con la frustración de saber que habrá tantos duelos que no podamos resolver. Uh-huh. Bueno, pues mira, el origen de este texto viene, bueno, pues dos vías, ¿no? Por una vía personal de un proceso de duelo que yo estaba viviendo y que sigo viviendo, y otro que tiene relación con esto, como estaba hablando de la pandemia, ¿no? Y durante ese tiempo estuve en un grupo de duelo sosteniendo pues a aquellas personas que durante la pandemia estaban perdiendo a familiares y gente y no podían despedirse de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay como una red de apoyo de varias personas que tenemos, que nos dedicamos a esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco era esa reflexión de, bueno, es que estas personas no se van a poder despedir y muchas ni siquiera van a tener la oportunidad de hacer nada que les sirva simbólicamente para hacer este cierre, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí vino un poco esa reflexión también social sobre qué está pasando, ¿no? No solamente fue un tema pandémico, sino esto igual se podía extrapolar a muchos otros duelos de otras muchas cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí fue como a veces cuando no tenemos certezas, ¿no? Pues porque no tenemos a la persona que ha fallecido o físicamente o psicológicamente no hemos sido capaces tampoco de poder entender lo que nos ha pasado, o que pues al final estás todo el rato en un ir y venir de preguntas, ¿no? Porque para qué ha sucedido, ¿no? Y entonces muchas veces esas preguntas para las personas que están acompañando, porque lo que decía, que es un proceso, para mí es un proceso individual, porque el dolor es inalienable, nadie puede vivir ese dolor por ti, pero es muy necesario el tener un sostén, una red que te acompañe en ello desde un lugar de aceptación, de no juicio y de estar ahí incondicionalmente, ¿no? Y esos son valores que creo que socialmente estamos perdiendo y son muy complicados. Entonces iba un poco por ahí, ¿no? Sobre somos capaces de sostener esas preguntas durante tiempo, o sea, la persona que es incapaz o que en ese momento no está pudiendo hacerlo, como red podemos sostener eso, lo podemos acompañar. Y entonces, bueno, pues va ahí un poco esa reflexión también desde un enfoque un poco más teórico de estos duelos ambiguos, estos duelos que no tienen cierre. Y también como llevándolo a la sociedad, ¿no? Porque la sociedad occidental y posmoderna es una sociedad que no tiene respuestas, que no nos las permite dar, entonces estamos todo el rato en la pregunta, pero sin poder avanzar, porque nos obligan a ir a cierres, exactamente, ¿no? Tienes que cerrar para seguir adelante, ¿no? Y bueno, pues este era un poco donde yo me iba moviendo, ¿no? Este texto, y dar un poco a que, bueno, sí, que efectivamente que a veces pues vamos a tener que aprender a convivir con las cosas que no hemos obtenido una respuesta, pero no por ello podemos estar siguiendo en el mundo, podemos avanzar, podemos encontrar un sentido. Pero eso sí que es verdad que es un ejercicio individual que gracias a la red pues nos permitiría seguir avanzando, ¿no? Así por sintetizar. Y bueno, para Irene también, sobre tu texto, partes un poco más de lo personal para visibilizar que este sistema no hace prácticamente nada por dignificar ni la vida ni la muerte. ¿Qué te llevó a ti en concreto a querer armar este reclamo más general para todo el mundo desde la situación vivida con tu padre? Uf. A ver, yo este texto, yo no iba a escribir sobre este tema, yo iba a escribir sobre el duelo por el no parto, por vivir una cesárea, pero luego me di cuenta de que no era un duelo eso todavía para mí, era un trauma y entonces no podía ponerle palabras. Y aunque estaba intentando resolver, ¿no? Porque yo había dicho que iba a hacer eso y entonces, pues bueno, lo hago una entrevista con otras o qué hago, pero mientras estaba viviendo la situación que describo ahí de mi padre. Entonces un día sale un texto vómito Y escrito así del tirón, creo que cambié dos frases porque eran todavía más hirientes, ¿no? Y dije, bueno, venga, voy a suavizar esto. Pero me sale porque es lo que vivo, porque me parece increíble. Mi padre sigue ahí. Este texto está escrito el verano pasado y todavía no sé cómo, pero ya totalmente encamado y sin apenas, no se puede, yo qué sé, ni quitar la sábana ni taparse, ¿no? Pero sí mantiene un poquito como para poder comer y no hay manera de encontrar cuidados paliativos. Y entonces, igual que está mi padre, yo cuando le voy a ver, voy a una residencia, a veces la tengo que atravesar entera, me resulta dolorosísimo. Y pienso en, no estamos queriendo ver esto, no estamos pensando, porque estamos eludiendo también nuestra propia muerte, ¿no? Entonces, cuando nos toque, esto es lo que vamos a querer. Quiero pensar que hemos tenido mala suerte. Tengo otras amigas y amigos profesionales de la medicina que lo que describen es a lo que yo describo ahí, pues lo llaman encarnizamiento médico y que harían otras cosas, ¿no? Y que entenderían su código deontológico de otra manera, que es evitar el sufrimiento. Pero creo que como sociedad es que nos falta presionar mucho más para decidir qué vida queremos vivir, a qué llamamos vida, quién decide eso. Y poder decidir también cómo queremos morir. Y como ese debate, aunque haya ya una ley de eutanasia, sigue sin estar presente, porque a quién llega eso, ¿no? Me parece increíble que lleguemos a decir, no, bueno, pues cuando... O sea, yo la única alternativa que tenemos es cuando mi padre deje de tragar, si no muere antes de una infección, pues entonces nos dan a elegir ponerle una sonda nasogástrica o no. Como es invasivo, podemos elegir. Ahí diremos que no. Y entonces se le podrá dejar morir de hambre y de sed, pero sedado. Y me parece tan fuerte decir, ¿os parece bien dejar morir a alguien de hambre y de sed, aunque le sedéis, mejor que sedarle ahora directamente para que... O matarle, si queremos utilizar esa palabra, no tengo ningún problema. Pero matarle de una forma que sea digna. Claro. Porque mi padre, la parte... Ahora tiene muy poca conciencia y muy pocos momentos que pueda articular una frase. Pero cuando la tiene, va a hablar de eso. Yeah. Y está pidiendo eso. Y el resto del tiempo, pues, es el animal que lucha por sobrevivir y entonces sigue abriendo la boca y come algo. Pero a mí la última frase consciente que me ha dicho es, no me des nada, a ver si me muero. Y oír eso... Es terrible. Y no poder hacer nada, sí, me parece duro. Y tengo claro que, claro, mi madre, por supuesto, ha hecho su testamento vital, pero me dan ganas de decir, no, es que además del testamento vital tengo que tener un veneno en casa y tomármelo antes de llegar ahí. Y que haya que llegar a eso. Porque no confías, o sea, en realidad, pero en el testamento vital tampoco. Claro, no confío, porque el testamento vital, en qué condiciones sí que... O sea, es arbitrario, depende de la gente te toque. Y luego, además, ahí... se entremezcla con la salud mental. Cuando yo ahora pido, por favor, un parche de morfina, simplemente mi padre tiene llagas y tiene sufrimiento psíquico porque a veces está alterado. Y te dicen, ah, sí, esto sí lo ponemos aquí, pero a la gente que está bien de la cabeza. Entonces te dicen tan claramente que quien ya no tiene esa capacidad para expresarse y para entonces parece que no muestra dolor, no se le da. ¿A quién se le da? A quien molesta. Si tú te estás dando alaridos, entonces hay sufrimiento, porque te molesta a ti sobre todo, entonces hay sufrimiento. Pero si tú lo metes para adentro, ¿no? Y no molestas, no se considera. Entonces también me parece un ataque a consideramos personas solo a quien es capaz de expresarse de una manera. Claro. Y luego el sufrimiento que es para no solo para la persona, sino también para las familias, ¿no? Siempre en guerra y siempre sin morirnos. Siempre alto árbol orgulloso del ave y el canto que arma en su rama la noche y el nido. Siempre adelante con el no de frente. Como si vivir no fuera suficiente, estar y ser como si nada, como si no costara ser y permanecer, como si la aguja el minutero no contara y el tiempo fuera bálsamo y no para. Camino de un sitio a otro sitio. Camino de un sitio a otro sitio. Camino de un sitio a otro sitio, sola entre nacer y partir, que es lo que dura un vivir, entrar, salir, lo que aguanta sostenido un grito, un solo soplo, solo hasta irnos. Siempre. siempre en guerra, siempre sin morirnos. Siempre con el miedo en medio del día y su tejido, su estadio. Con esta fe sin Dios, este uno sin dos, somos nadie siendo todos. No provoco nada, nada, nada más que incendios. He apagado la promesa del futuro con la yema de los dedos. Y los años caen y queman, caen y queman, pero no me rompen. Sigo siempre en pie, sigo siempre en pie. Como si mi alma fuera plomo y mi voz disparo. Sé que apunto bien, aunque a veces no pienso bien. Hay culpas que vienen a mi herida y comen. Me he convertido en quién es quién. Pero si hay algo que sé, si hay algo que sé, si hay algo que sé, es que resisto. Como en el varadero la verdad del ancla. Como quien mira el mar sin saber lo que vendrá después de tanta calma. Estamos hartos de la antigua voz que nos llama a ser nosotros mismos. Sé que es más cómodo el veneno cotidiano del conformarnos con luchar esta guerra, esta puta guerra, esta guerra sin morirnos. Sé cómo te agota el vertical desfile de cemento. La ciudad y su métrica, su rima de expresiones idénticas, su particular desierto. Tu necesidad de dejarlo todo, tomar aliento, conciencia, abrir los ojos y cerrar el sufrir. Yo tampoco sé cómo llegamos a esto. Vivo en mí y estoy en ti como si fuéramos abrazo ciego. Por encima de la dimensión del miedo, humanos perdidos en el salvaje desconcierto de vivir en un mundo enfermo. Pero puedes más de lo que crees, de lo que quisieras, más de lo que esperas, pero mírate. Cómo se mira desde arriba un abismo. Salta contra ti, para ti, por ti. Si yo fuera tú, pondría a favor el viento. Cambiaría el nodo y más de mí. Por cuánto quieres, cuánto. Sería valiente. Sería valiente. Y en la angustia cosería un sonido como este, un sonido como este. Queda un poco lo que decía Noelia, que es un, para mí es un proceso colectivo y muy íntimo, que todas las personas estamos, es un proceso natural que todas las personas vamos a vivir de una manera u otra y que debe ser respetado. A mí me gustaría pensar que es una parte que muere de ti porque alguien se ha ido. Pues por hacerlo como algo colectivo, ¿no? Lo que más me gusta de la cuestión esta es que hablan de respetar los tiempos, de no hablar de que tiene que haber una periodicidad que se homologa a todas las personas, ¿no? Y entonces estaría la cuestión de plantear si cuando alguien se va, en cierta manera nos vamos los demás de alguna manera también, porque no volvemos a ser las mismas personas, ¿no? Entonces, como a mí me gustaría plantear el duelo de esa manera, ¿no? Como colectiva. Pues muchas gracias por contarnos. Vamos a ir cerrando, invitando a la gente a que le eche un ojo a la madeja y pueda sentarse a abrir esos melones y a compartir y por cerrar un poco, contarnos dónde puede encontrar la gente la revista. Bueno, como todas las publicaciones de Cambalache son libres, entonces en nuestra web la podéis descargar en PDF, pero también como somos un proyecto autogestionado, pues solo es posible gracias a su venta. La página web de Cambalache es www.localcambalache.org. Y hay muchos lugares del estado donde está, pero también animamos a buscarlo, si no, a pedir en cualquier librería que os traigan la madeja, ¿no? También si no, os la podemos mandar por correo. En Santander la podéis encontrar en La Vorágine, en La Libre, en la librería Gil, en Torlavega, en De Libros, pero son cualquier otro lugar, podéis escribirnos a Cambalache preguntando si tenéis dudas, pero si no, también las bibliotecas. A ver si hay que pedirlo, las desideratas, claro, hay que pedirlas. Hay que pedirla, ¿no? Claro. Y luego nuestro sueño, que creo que se va a conseguir, pero todavía no lo he visto, es que esté en las peluquerías. Yeah. Objetivo. Objetivo. Peluquerías. Por favor, si encontréis una madeja en una peluquería, mándame una. Pues muchísimas gracias a las dos. Un placer. Despedimos ya este capítulo de la tertulia de las comadres, dedicado a la revista La Madeja, no sin antes detallaros toda la música que ha sonado. Ahora mismo estamos escuchando al grupo islandés Sigur Rós con el tema Beach Pilum Endalaust, que abrió también la entrevista. Además, empezamos el programa con la guitarrista flamenca Laura González y el tema Brujuleo. Y seguimos con María Arnal y Marcel Vallés con Milagro. Lo siguiente que escuchamos fue La Sanadora, del grupo Zarzamora, y sonó más tarde Sin Llanto y Sin Pena, de María Doceo. Después escuchamos a las amigas de Yoli con un homenaje a Berta Cáceres, y por último a Laura Sam y a Juan Escribano con Siempre en Guerra y Siempre sin Morirnos. Toda la música que hemos escuchado durante la entrevista está recogida en una lista de reproducción creada por la revista La Madeja, que podéis encontrar en Spotify como duelos/La Madeja. Esperamos que os haya gustado y os dejamos ya hasta la próxima edición de la tertulia de las comadres.